Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno, exacto, puede jugar con eso. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Sí. Ya estamos en el aire, efectivamente. Bueno, habíamos hablado que íbamos a conversar un poquito sobre Nadia Rojas, desaparecida desde hace 32 días sí, en Villa Lugano, ¿verdad? Y ya estamos en conexión con Celeste. Buenos días, Celeste, gracias por atendernos. No, de nada, buenos días. Bueno, sí, efectivamente, 32 días de una búsqueda desde el primer momento, en la que esta chiquita de 14 años salió del colegio René Favaloro, ¿verdad? Sí. Si nos querés contar un poquitito las alternativas, sobre todo las alternativas desde el estado de búsqueda de Nadia. Sí, bueno. Bueno, justo las alternativas del estado de búsqueda son bastante escasas, digamos. Nosotras pedimos que el estado busque, que se mueva más allá. Hasta ahora la causa pasó, digamos, por la fiscalía y después pasó a juzgado nacional y al momento, digamos, no tenemos ninguna información sobre nadie, sobre dónde pudiera estar, y porque la causa en este momento está frenada. ¿Está frenada la búsqueda directamente? Porque digo, sí, ahí hay una suerte de pasarse la pelota, ¿no? Desde la justicia, claro, federal a la de la ciudad. ¿Está frenada la causa? ¿Está la búsqueda? Claro, eso es lo que no... O sea, nosotros no nos dan datos en relación a eso. Nosotros pedimos datos, pero cuando una causa, digamos, se frena, no hay quien ordene dónde buscar, no, digamos. Claro, claro. Claro, sí. Digamos entonces que la búsqueda se inicia en un juzgado de la ciudad de acá de Buenos Aires, ¿verdad? Exactamente, la fiscalía número 57. Exacto. Y luego el fiscal, este fiscal de primera instancia, sí, digamos, se retira, Anselmo Castelli, ¿no? Ajá. Porque entiende que hay motivos para que se federalice la causa, ¿correcto? Claro, él, a partir del análisis que hace del expediente, lo caratula como red de trata. Y cuando eso pasa, a partir de la ley de trata, pasa a juzgado federal y él llega a manos del juez Janicoba Corral, y el juez Janicoba Corral desestima la causa. Eso quiere decir que no la considera de trata, sino que la considera como una desaparición de una menor. A esto el fiscal de la causa, el fiscal federal, apela para que se considere una causa de trata. Entonces en este momento estamos a la espera de la decisión de la Cámara de Apelaciones, que la Cámara de Apelaciones es la que daría, digamos, como la decisión, digamos, si el juez Canicoba Corral accionó bien o no. Claro, claro. O sea, la Cámara de Apelaciones podría obligar, entonces, por lo que entendemos, al juez Canicoba Corral a hacerse cargo de esta causa digamos, con la carátula de trata. Exactamente. Correcto. Federico Delgado es el fiscal, ¿verdad? Que... Sí, es el fiscal de la causa que apela, claro. Claro, perfecto. Paralelamente a esto, ustedes han hecho o se han constituido, incluso por lo que pude entender, conectándome con alguna de las movilizaciones que han realizado acá digo porque están muy cerca de la radio en Acolti y Rivadavia, ¿verdad? Se han constituido como organización en Lugano, ¿no? Sí, y nosotros, digamos, en realidad somos un grupo de vecinas, familiares, docentes de Lugano y organizaciones sociales que ante, digamos, las circunstancias tuvimos que empezar a coordinar, porque esto no es un caso aislado, es todo, digamos, es caso frecuente en Lugano. Entonces, ante estos hechos, digamos, vemos que el Estado no avanza en la búsqueda, entonces nosotras nos vemos con la responsabilidad también de presionar para que lo hagan. Claro. ¿Cuánto tuvo que ver la experiencia de estos año y medio, dos años, de lo que ha ido ocurriendo en Bajo Flores? Y estamos en conexión, digamos, como con las organizaciones y docentes del Bajo Flores para también, bueno, poder socializar las experiencias, saber cómo acceder, y las compañeras del Bajo Flores estuvieron acompañando, digamos, de cerca a las organizaciones y docentes que estamos en Lugano. Ah, correcto. O sea que hay una articulación, se podría decir, con ellas y ellos. Sí, sí, mismo algunas organizaciones participan en ambos espacios. Ajá. Porque, bueno, es importante lo que fue pasando en Bajo Flores en relación a la organización, porque de los casos que pudieron acompañar ese grupo de personas, aparecieron todas las chicas. Entonces, bueno, esperamos que así suceda con nadie. Claro está. Hubo diversas medidas que han ido tomando ustedes a lo largo de estos 32 días. Estaba prevista para el sábado, no sé si se pudo realizar por una cuestión de intemperie, ¿no? Un festival allí en Lugano. Sí, el festival lo organizaba la asamblea de docentes de la escuela a la que acudía nadie. Nosotros, desde organizaciones y familiares, también queríamos acompañar, mismo con otros docentes del barrio. Ajá. Pero por causas climáticas el festival no se pudo llevar adelante, y esperemos que se pueda hacer este sábado. Ajá. Pero bueno, en principio mañana vamos a ir a estar de nuevo en Comodoro Py, porque vamos a presentar más datos para la causa, para que el juez los considere, y que es muy importante, digamos, que no se siga demorando esto, porque en el medio de todos los tiempos judiciales hay una chica que no está en su casa. Claro, totalmente. Eso es lo que este pasarse la pelota deja en suspenso, deja en inacción, ¿no? Sí. Claro. Mañana van a estar allí. Además, es mañana que debería resolver el tribunal de apelaciones. Claro, la Cámara de Apelaciones. La Cámara, sí. Tiene que, en realidad, citar, digamos, a audiencia. Para esto, en general, suelen tomarse un tiempo, sobre todo porque entendemos que en esta semana se entra en feria judicial. Claro. Pero sería importante que no hagan esto, digamos, que no lo retrasen y que puedan tomar una decisión de inmediato, que sea para buscar a Nadia y para dar órdenes, digamos, de que todas se pongan a disposición en todos lados para que la encuentren. Sí, que se tomen las medidas que correspondan a esta investigación sobre trata, ¿verdad? Exactamente. Bueno, Celeste, te agradecemos mucho la comunicación esta mañana y acompañaremos mañana allí en Comodoro Py, ¿eh? Bueno, y para mí es muy importante si pueden, digamos, difundir las fotos, si pueden acompañarnos a mañana a las 9 de la mañana en Comodoro Py también, porque es muy importante el apoyo de todas las personas, porque, bueno, somos un grupo, pero no somos un millón, así que no, es importante para que aparezca Nadia. Absolutamente. Bueno. Bueno, muchas gracias. Sí. Hasta luego, gracias. Hasta luego, a ustedes. Bueno, este es el relato de lo que está sucediendo con esta chiquita Nadia Rojas. Son ya 32 días al día de hoy. Y esta, pasarse la pelota, que deja en stand-by la búsqueda, claro, porque la búsqueda por averiguación de paradero queda suspendida a partir de, por lo menos es lo que nosotros entendimos, ¿no? A partir de que Anselmo Castelli, el titular de la Fiscalía 57, decide apartarse, porque encuentra que no es un caso de averiguación de paradero, tiene suficiente data como para pensar de que allí se trata justamente de un caso de trata de personas. 14 años tiene Nadia. 14 años, ¿eh? Sí. En ese momento, bueno, y Canicobá Corral, que considera que no es suficiente, hay que ir a buscar al adolescente. Bueno, esto es un disparate, porque esto viene ocurriendo ya desde hace una semana. Sí, en todas las cosas que suceden, ya sean el tema de trata o el tema de desaparición, el tema de gatillo fácil, creo que es una de las denuncias y los reclamos que estamos haciendo como sociedad, que no podemos esperar los tiempos que pone a veces para ir a ver dónde está tanto la policía o los juzgados o lo que sea, porque vemos que el tiempo es importantísimo. Claro. O sea, hay un momento desaparece y en 12 horas es mucho a veces para una persona. Pensar en 48 horas a veces como que no pasa nada, o que todavía hay que ir a buscar al adolescente porque se puede haber ido. Esas y si se puede haber ido, se puede haber ido. No es un importa, asunto pero ha pasado de lógico. Algunas veces que ha sucedido, pero el coso es que tenemos que terminar con esto y con estas desapariciones, así ya sea de una u otra manera, pero tiene que haber alguien que las vaya a buscar inmediatamente, que reaccione, ¿no? Desde el juzgado y desde los que son la policía. Exactamente. Que más que la mamá hizo la denuncia inmediatamente, ¿no? Y salieron a la calle inmediatamente. Exacto, inmediatamente sus compañeros en realidad en todos los lugares han hecho movilizaciones en distintos lugares de la ciudad como para que se visibilice el tema en este caso de Nadia Rojas, ¿no? Pero sí, muchos sí. Han hecho lo mismo en Callao y Corrientes, acá en Acoiti y Rivadavia, en Lugano, de donde es, o sea, sí. Han recorrido y siguen haciéndolo, y bueno, y entran en contacto, como bien lo dijo, con todo lo que es todo el grupo que está armado ya en Flores. Efectivamente, con toda esa experiencia que han hecho en forma de autoconvocados, esta suerte de asamblea que se ha armado también en Flores, con el mismo nombre además, ¿no? Es decir, familiares, amigos, bueno, sí, y organización, claro, y vecinos y organizaciones. Lo ideal es eso, para entender, claro, que en todos los lugares se está buscando lo mismo. Exactamente. Bueno, estaremos mañana a la mañana a partir de las 9 entonces en Comodoro Pi, en la puerta de Comodoro Pi, acompañando, ¿eh?